Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo me les va? Qué delicia, qué bacano recibirlos aquí a bordo en la nave del rock en este maravilloso, épico, delicioso 12 de mayo, miércoles, mitad de semana, e iniciamos un vuelo aquí en la nave del rock. Así que pónganse cómodos, que lo que viene es mucha música, muy buena vibra, y usted me va a ayudar con eso. Usted es el garante para que la buena vibra salga por todos lados aquí. Así que ya están habilitados nuestros canales para que hablemos usted y yo. Hablemos un ratito a través de nuestro chat, en nuestra página y a través de nuestro WhatsApp. Así que, ¿qué está esperando para pedirme la música que usted quiere escuchar? Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y para mí, como siempre, es un inmenso placer, una inmensa alegría estar aquí al frente al micrófono y hablar con ustedes, minimizar ese tiempo, esa distancia que hay entre usted y yo. Y llegar hasta sus oídos y, por qué no, a sus corazones y levantarles el ánimo en estos tiempos que justamente sí que se necesita, por Dios. Así que, si usted está aburrido, si usted está haciendo mala jeta, bueno, aquí es el lugar para que usted haga catarsis, y lo hacemos con música, bajo la sombra, la música, vamos a estar. Y por supuesto, ese va a ser nuestro bálsamo recuperador que necesitamos, el rock and roll. Así que, bienvenidos, esta es la nave del rock. Un saludo a nuestras emisoras aliadas. Ellos son Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, se integran a esta señal que originamos desde Bogotá, Colombia. Y ya todo está listo, falta usted para que se integre a esta señal, a esta buena vibra que desde que empezó toda esta locura en Colombia, pues bueno, estamos profesando aquí en esta señal en www.eltunnel.co. Así que ajuste su cinturón, póngase cómodo, traiga un cafecito, que en las próximas dos horas lo que viene es muy, pero muy buena música, se lo prometo, esa es mi consigna. Para mí siempre será un placer decirle a todos ustedes, bienvenidos a bordo de la nave del rock. We'll be right back. arroba Blue Rock. Bueno, si se acaba de adherir, de conectar a esta señal, bueno, bienvenido, bienvenida a bordo en la nave del rock. La nave del rock despega todos los martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana en punto hasta las 12 del mediodía, dos horitas de este vuelo jabroso. Que siempre tenemos una relación bastante cercana con nuestros oyentes, así que aproveche y hablamos carreta un rato. Si está agobiado, si tiene la cabeza hecha un 8, si tiene tal vez de pronto algún inconveniente porque no ha podido dormir por cuestiones de la vida, lo que sea, pues bueno, cuéntenos, exorcícese en este medio. No somos psicólogos, pero seguramente la música es la terapia perfecta para que usted se exorcice, saque ese demonio que tiene adentro y bueno, al menos durante estas dos horas se encapsule y olvide un poco lo que está sucediendo en el exterior. Esa es la consigna. Esa siempre va a ser la consigna en la nave del rock. Quiero saludar a nuestros oyentes que muy juiciositamente están conectados a nuestro WhatsApp. Están ahí activos pidiendo música. En especial a Rodrigo, que me saluda desde Londres. Y en la foto de perfil de WhatsApp, hombre, como la gran mayoría de colombianos, tenemos la bandera de Colombia en solidaridad, pues por todo lo que está sucediendo, y él desde la distancia pues le duele a su patria, me imagino que es el sentir de Rodrigo. Un gran abrazo desde Colombia, su tierra, mi hermano, y por acá me está pidiendo muy buena música que más adelante por supuesto le vamos a dar play. Y hablando de demonios que tenemos adentro,

la nave del rock. We'll be right back. Recuerdo la más reciente edición de Rock al Parque. Esto fue ya en el 2019, cuando Juanes se presentó y todo el mundo no daba un peso. O la gran mayoría de los asistentes decía, ¿Juanes? ¿Rock al Parque? O sea, pues estamos hablando de rock and roll. Y este man nos traicionó, empezó con Equimosis y después se torció y se fue para el pop. E hizo un pocotón de cosas, dinero entre otras. Y fue muy exitoso, pero traicionó al rock and roll, decía la gente, ¿no? Eso decía la gente. Y me encanta cuando este señor saca la guitarra y dice, hey, entonces qué, parceros. Y prum, se faja este cover de Seek and Destroy, que hasta Metallica se lo aplaudió en redes sociales. Fue épico. No solamente la interpretación, sino la forma como le cayó la boca a más de un rock and rollero, al más de un mal llamado rockero, y le cayó la jeta. Sí, no hay nada que hacer. Sí, eso fue la última edición de Rock al Parque en el 2019. Imagínense, ya estamos en el 2021 y no ha habido Rock al Parque. Y no creo que este año se geste Rock al Parque por ahora. Porque, pues sí, el bicho sigue, mejor dicho, está con toda la potencia el bicho. Entonces, mucho cuidado, amigo oyente, mucho cuidado. Hay que seguirse cuidando. Gilma por acá me estaba contando que para ella es muy triste ver cómo personas cercanas a la familia o amigos cercanos están falleciendo a causa del bicho. Y yo le contesto, efectivamente, es muy cierto. Y a mí me ha pasado en mi perfil de Facebook. Veo casi diariamente un listón negro nuevo de amigos, de parceros que desafortunadamente pierden esa batalla con el COVID. Entonces, no es momento de bajar la guardia porque el bicho sigue ahí. O sea, está fuerte. Muy bien. Sigamos aquí dándole saludos a nuestros oyentes. Rodrigo está pidiendo más música. Ya vamos para allá. Por acá envían varios stickers en el grupo, generalmente quitándose la ropa. No sé qué está sucediendo. Bailando, trago, acá lo que hay. Ay, María, eso está muy bueno, ese grupo. Si quiere integrarse, es muy fácil. Más 57-301-770-3920. Ahí usted escribe, hola, lo que sea. Trututú nos envía un mensaje y el robot, nuestro chatbot, le contesta automáticamente. Esto es una maravilla, es una tecnología, mejor dicho, ni la NASA lo tiene. O sea, escríbale al WhatsApp de la NASA y verá que un robot no le contesta. En cambio, en el túnel Roxy, ahí sí le contesta un robot y lo direcciona hacia donde usted quiera, dependiendo de las opciones que le dé el robot, ¿cierto? Entonces hay que leer muy bien e ir por los caminos que el robotcito le está diciendo. Ese robot se llama Arthur. Lo bautizamos hace poquito aquí en la nave del rock. Arthur lo va a acompañar ahí en WhatsApp. Me escribe Giovanni Bastidas, oiga, póngase algo del Rey Lagarto, porque él dijo que tiene guayao, pero no sé si es el guayao lo que está pasando en el país o literalmente tiene guayao. Yo creo que la segunda. Love me two time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Could not speak.

Estás escuchando El Túnel Rock. Y en este momento, siendo este punto de la hora, porque no sé en qué momento usted me está escuchando en la caja negra, porque sí, hay un link en el cual yo les dejo a ustedes este programa grabadito por si se lo perdió. Bueno, ahí lo puede recuperar. De hecho, con este completamos 60 programas ahí guardaditos. 60, imagínese usted. Bueno, y eso es que caí en cuenta en grabarlo desde un tiempo para acá. Realmente la nave del rock se viene gestando desde 2014. Yo pensaría que hay más de 1000 programas realizados, grabados. Realmente 60, imagínese. Pero yo creo que hay más de 1000. En estos 7 años más o menos que han pasado. Muy bien, es momento de una doble dosis. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Por acá llega Don Rodrigo y Don Mamp. Así se están nuestros oyentes y se pusieron de acuerdo con la banda. Por un lado me están pidiendo Still of the Night y por el otro lado Here Go Again de Whitesnake a bordo de la nave. Shaking and I can't take no more. Yeah.